Lo importante es otra cosa. Podemos decir que estamos en una etapa donde The Music is My Love. Este programa se ha convertido en un programa donde vamos hacia la música, la cultura musical, y tenemos a quién. Eso está muy bueno porque tenemos a la gente de Swinchy Gang, que el miércoles próximo va a actuar como grupo invitado, allí junto a Angelo De Barre y a Ludovico Beyer en el Teatro de la Cova. Pero justamente es lo que estamos escuchando en estos momentos. Hoy tuvimos mucha música instrumental, y en este caso, al principio junto a Pablo Díaz, hablábamos de música de swing, música hawaiana, esa mezcla de música. Nosotros estamos en una etapa donde la música florece, donde realmente queremos lograr que los sonidos fluyan en esta radio, y en este momento creo que al fin lo hemos conseguido. Así es, pero ahora los que nos ocupa es Swinchy Gang junto a su guitarrista Hugo García, que está al otro lado del teléfono, y a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Karina Coleuco, Sergio Conde y Sebastián Ackerman. Le damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias a vos por atendernos, Hugo. Bueno, contanos un poquito qué es lo que va a suceder el próximo 9 de diciembre allí en el Teatro de la Cova. Bueno, algo muy lindo para nosotros, todos los amantes del jazz y del estilo este de Gypsy Jazz o Hot Club de Francia, ¿no? Porque va a estar visitándonos el trío de Angelo De Barre y Ludovic Beyer, junto a un guitarrista rítmico, ellos dos, más Chavo Lo Hassan, conforman el trío y van a hacer, bueno, temas propios y estándar del estilo que hiciera inmortal el genio de Django Reinhardt junto a Stefan Grappelli, ¿no? Y bueno, y algo muy especial también para mí como integrante de Swinchy Gang es que vamos a hacer el grupo, como comúnmente se dice, telonero de estos grandes monstruos y máximos exponentes del estilo en la actualidad. Sí, ahí, ¿qué tal, Hugo? Sebastián. Hola, Seba. No es un género muy conocido, a mí la verdad me gusta mucho, y un poco la historia dice que alguien de estas tierras tiene algo que ver con el Gypsy Jazz, que es una mezcla de estilo de jazz europeo, norteamericano, pero digamos, nuestro compatriota Oscar Alemán tiene algo que ver en eso. Sí, muy bien decís, porque esto no lo sabe mucha gente, ¿no? Digamos que Oscar, en aquellos años cuando empieza a dibujarse este estilo en París, él estaba ya haciendo de las suyas, él tocaba en la orquesta de Josephine Baker, y allí se conoció con Django, y dicen los que los conocieron en aquella época que eran muy amigos, tocaban juntos, pero no en los shows o trabajos formales, sino que justamente después de estos trabajos formales, en el caso de Oscar con la orquesta Josephine Baker, se juntaban en boliches, digamos, del arrabal, y se quedaban tocando hasta altas horas de la mañana del otro día, ¿no? Y bueno, se visitaban y dicen que se influenciaron mutuamente, de modo que podríamos decir que Oscar es un coautor de este estilo Gypsy Jazz. Sí, que luego, tal vez más reconocido afuera que acá. Sí, sin duda. Digamos, Oscar Alemán es uno de los pocos argentinos que son muy conocidos afuera, que figuran en las enciclopedias de jazz internacionales. Y te puedo decir que, sobre todo en Estados Unidos, hay los seguidores de este estilo a Oscar le rinden un gran culto. Hay muchos seguidores de Oscar, sobre todo luego que en Estados Unidos se editara una compilación de de Oscar, un álbum doble que fue muy famoso. Hugo, me llama la atención la no presencia de la percusión. Bueno, es una de las características de este estilo, justamente. La base rítmica está muy bien solventada por las dos guitarras, en el caso del original quinteto del Hot Club de Francia. Ajá, y el contrabajo en este caso particularmente. Y el contrabajo, sí, correcto. La base rítmica es una de las características de este estilo, que es muy fuerte, tiene mucha presencia, ¿no?, con las guitarras. ¿Cómo es que te acercaste vos a este género? Porque mi acercamiento, que fue realmente de casualidad, haciendo Zapping encontré, creo, un documental sobre Django o algo así, y lo escuché y me gustó. ¿Cómo es que te acercaste a esto? Pues tiene, lo podés poner y lo dejás de fondo, o te pones a bailar, que es a lo que te invita también un poco. Claro, sí. Mirá, la verdad es que, bueno, en mi casa mi papá es también un jazzófilo, y bueno, cuando yo era chico, mi papá escuchaba un programa por la radio que se llamaba Jazz Caliente, conducido por un hombre también legendario de los medios, que fue Capuano Tomei. Y ahí por primera vez escuché un grupo que se llamaba Swing 39, en el cual tocaba la guitarra Walter Malosetti. Ajá. Y bueno, y hacían este estilo, pero en vez de con un violín, con un clarinete. Y cuando yo tendría 10, 11 años cuando escuché eso, y dije, yo quiero tocar la guitarra así. Yo tocaba, iba a estudiar guitarra a los 8 años, empecé, pero bueno, clásicos, folclore, todo. Y cuando escuché el sonido de esas guitarras quedé helado, ¿no? Y dije, yo quiero tocar de esta manera. Y ahí, a través de Walter Malosetti, después conociendo un poco la escuela de Walter, los libros de Walter, después conocí a Ricardo Pelican, que es otro de los exponentes locales de este estilo, que tocaba también en Swing 39, tomé clases con él. Más tarde con Eduardo Ravera, que era el guitarrista del quinteto de Hernán Oliva, otro de los grupos muy famosos y legendarios del estilo aquí en la Argentina. Mm. Y bueno, y a través de ellos, obviamente, enseguidita conocí a Django y al quinteto del Hot Club de Francia. Y bueno, desde que lo conocí, que todos los días tengo que escuchar algo de Django, porque si no, no puedo. Hugo, ¿es un género que no apela a la presencia de cantantes en general, o solo ustedes no emplean cantantes? Mira, en general te diría que no, pero hay casos y ejemplos de grupos del mismo Django. Con su quinteto ha tenido presencia de cantantes, tanto femeninas como masculinas. Porque además parece ser que precisara un fraseo muy veloz, ¿no? Sí, si querés, sí, sobre todo cuando te pones a escuchar las guitarras, ¿no? Digamos, sí, es un fraseo veloz, pero no deja de ser swing para un cantante, es decir. Muchos de los estándares, los temas que se pueden escuchar por ahí cantados, son justamente estándar, ¿no? Y van bien, aún acompañados con las guitarras, el contrabajo. En la actualidad también hay grupos que, bueno, hay un, quizás es el máximo referente de este estilo, que es el guitarrista también francés y de origen gitano, que se llama Virelli Lagren. Él hace unos años grabó un álbum donde acompañan a una cantante haciendo muchos temas estándar en este estilo, ¿no? Hugo, te llevo de nuevo al tema de los recitales. ¿Qué sucede ahí con el público? Acaban de estar en un teatro, pero se puede, ¿hay alguien que se anima a bailar? Hay lugares que te invitan un poco más por ahí, que es con mesas, no con butacas, se puede correr. Yo fui a algunos lugares en los que eso puede suceder. En sus shows, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que les gusta más a ustedes? Mirá, te puedo contar lo que pasa en los shows de Swing Cigan, y lo que vos decís es tal cual. La mayoría de las veces la gente espontáneamente se levanta y empieza a bailar. Y te diría que hasta hace un tiempo podría decirte que era gente que ronda los 50 o más años de edad, pero últimamente hay una corriente de jóvenes, ¿no?, que se han dado por bailar swing, ¿no? Hay un grupo incluso que se llama Happy Feet y muchas veces nos siguen y vienen a nuestros recitales porque les encanta, ¿no?, bailar con nuestra música. Claro, en un teatro esto va a ser un poco más difícil, pero bueno, hay que ver quién se aguanta y no sale a bailar, aunque sea al pasillo del teatro. Hago ahí una propuesta, que es: el que se anima puede subir al escenario. Pero cómo no, cómo no. Vos que sos el que hace los solos en general, o los fraseos de guitarra, es improvisado, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, hay, como en toda la música, hay mucho de técnica, y este estilo tiene un lenguaje particular. Sí. Te cuento que la particularidad de este estilo es que, bueno, los que lo crearon y los que lo ejecutan allá en Europa son gitanos en su mayoría. Sí. Y esto se enseña de generación en generación, sin el sistema o el método de música formal, ¿no? Esta gente no sabe leer una sola nota de música, ¿no? Entonces, en pentagrama. En pentagrama, claro, claro. Es todo, digamos, se transmite enseñándole a la otra persona, mostrándole sobre la guitarra cómo se ejecuta. Entonces hay toda una parte de técnica, de fraseo, de lenguaje. Pero después, con esos bloques, si querés, es lo que vos construís, que es totalmente improvisado, ¿no? Como en todo. Pero el baile, la forma de baile no presenta la misma improvisación, sino que tiene una estructura coreográfica definida. Mirá, depende cómo lo mires. Se puede hacer una estructura coreográfica, pero de pronto, si te remontás a la época de oro del swing, cuando la gente iba a bailar, bueno, muchos de los bailarines improvisaban sus movimientos libres. Claro, pero dentro de la métrica que propone el ritmo del swing, ¿no? ¿Y cómo te llevo de nuevo al tema de los solos y la improvisación? ¿Tiene algo que ver ahí? ¿Hay algunas relaciones tanto con el jazz, que se maneja mucho en estilos libres en general, como el rhythm and blues o el blues, que maneja el tema de la improvisación? Y va por el lado de la cuestión del sentimiento, de la emotividad. ¿Cómo influye en vos un tipo de platea para tocar, digo? ¿Un tipo de platea tranquilo o que baila o, no sé, efusivo? ¿Afecta eso a lo que vos tocás después? Sí, sí, sin duda. Hay toda una retroalimentación, digamos. El público argentino es un público muy querido y buscado por los artistas de jazz, no solo locales, sino internacionales. Somos muy efusivos y sabemos regalar aplausos frente a un buen solo, y eso es como que retroalimenta al artista, ¿no? Eso te genera, te motiva más, te da más adrenalina para mejorar ese solo, expresar, digamos, como decías, más sentimientos. O es como ponerte a pintar un cuadro, ¿no?, cuando estás haciendo un solo. Y la verdad es que influye mucho tu estado de ánimo, lo que te pasó ese día, cómo la gente te está retroalimentando, ¿no? Es muy importante. Muy bien, el 9 de diciembre, entonces, a las 20:30, allí en el Teatro de la Cova, se presentan. ¿Ustedes tenés idea de las entradas, dónde están en venta y cuánto salen? Sí, cómo no. Las entradas se pueden comprar en el sitio de tuentrada.com, que es www.tuentrada.com, y si no, en la boletería del teatro, que es en Avenida del Libertador Martínez, al 13.900, en el horario de 9 a 12 y de 16 a 18, hasta el mismo día del evento se pueden adquirir. No son numeradas, así que atención, porque es por orden de llegada. Ah, mira qué bien, bueno saberlo. Sí, sí, claro, y el costo de la platea es de 70 pesos. Muy bien, entonces hacemos extensiva la invitación a nuestros oyentes para que el próximo 9 de diciembre, allí a las 8:30 de la noche, en Avenida del Libertador, al 13.900, allí en Martínez, se acerquen para disfrutar un poco más del jazz. Te agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, al contrario, el agradecido soy yo y Swing Cigana. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, muy buenas tardes. Adiós. Vale la pena ir, son 70 pesos, que no es mucho, pero tampoco es poco. De último, organizás la salida y después te comes un pancho ahí, en la calle, pero vale la pena los 70 pesos. No sé para cómo ver. Logró usted relacionar el pancho con este tipo de música, pero vamos a suponer que usted hace eso, así que invitamos a la audiencia a hacerlo. Yo creo que el dinero, que es, vale más la pena gastarlo en el jazz que en una que en buena el pancho. Comida. Que en una hamburguesa de McDonald's, que es más caro. Claro. Pero bueno, sale más caro de 70 vale pesos. La pena. ¿Y sale más caro de 70 no, pesos? No, que un pancho en la calle. Pancho en la calle, que un pancho en la calle. No lo hostigue, por favor. Entonces, un recomendado. Un recomendado de Ackerman, que además Ackerman va rumbo a tocar esta música, así que en cualquier momento lo tenemos a él tocando en vivo. No tengo ninguna duda que me gustaría, pero jamás me va a salir. Ahora nos vamos a ir con un tema de Angelo de Barre para que vayan enganchando un poquito a la onda swing. Tomando el gusto. Regardons miroir, mais pas farouche sous les grands arbres, tu te couches et dans tes rêves du doigt tu touches cette liberté qui te mène au à la bouche. La vie est un grand voyage sur un sentier semé de virages, mais cette liberté te sauvera, toi le manouche, toi le gitan sans ancrage. Swing et chante, écho de plus sage, dans un monde où règne le tapage, comme si sur un nuage apparaissait, oh, d'un seul coup, un divin présage. La musique t'emporte vers d'autres rivages, et ainsi continue le voyage, pour toi le manouche, toi le musicien de passage. Pas de maison, pas de garage, pas de bureau ni d'entrave, mais du talent et du courage pour que continue le voyage. Comme une mélodie qui passe, les chemins s'entrelacent pour garder la trace de cette liberté qui nous dépasse, toi le gitan, toi le manouche. Comme les nuages qui passent sur les chemins, qui s'entrelacent, caravanes et populaces ont laissé comme une trace de musique qui nous attache et qui semble retenir le temps qui passe. Toi le jetant, toi le manouche, toi l'homme libre, que rien ne casse. Swing et chanter, que le plus sage dans un monde où règne le tapage, comme si sur un nuage apparaissait d'un seul coup comme ça un divin présage. C'est bon, ta musique t'emporte vers d'autres rivages, et ainsi continue le voyage pour toi le manouche, pour les musiciens de passage. Pas de maison, pas de garage, pas de bureau ni d'entrave, mais du talent et du courage pour que continue le voyage. Comme une mélodie qui passe, les chemins s'entrelacent pour garder la trace de cette liberté qui nous dépasse. Toi le gitan, toi le manouche, toi le musicien qui nous touche. Teléfono. Lo importante es otra cosa.